Suena muy guapo, ¿eh? Pues sí, esto es más que nada en plan de documentos y más, no sé, si son de retratos. Se va guau en el fondo. Vale, pues ya, está grabando. Lo que pasa es que no me acuerdo, quedamos en los 18 años, ¿no? De Barcelona, cuando fuimos a Palma o algo así, ¿no? Quedamos en tu... Tú empezaste a contar la historia de... Desde de cuando... Sí, yo empecé con la historia de que era hijo adoptivo y a sí. Espera, porque vamos a decir, para que luego no sepamos de qué estamos hablando, esta es la segunda parte de la entrevista con Dani... Tello Uriol. Tello Uriol. Eso es. Y nos sigue contando. A ver, yo recuerdo que estábamos, que tú nos contaste toda la movida aquella, el culebrón aquel de tu esposa, la de Canarias, sí, y de militar. Sí, bueno, sí, pero esto fue en el 70 o así. Pero es que antes del 70, conté la primera vez que caí preso en Barcelona, ¿no? Sí, sí, sí, el rollo de que salías del RU, por la puerta estaba el otro, eso. Y justo ahí te paras. Cuando lo de aquí de Zaragoza, del Hotel Cataluña, que también nos metieron presos. Sí, eso también. Lo de Palma, de que nos desterraron 5 años. Eso de ahí. Palma, no. A ver. Vamos, como se graba aquí, no tomo nota más que de las cosas que yo luego me pueda interesar decirte. Oye, sobre nos fuimos a Palma, José Luis, otro muchacho, y yo. Sin trabajo, que dimos la vuelta por Ciudadela, Alcudia. A ver, y esto es, espera, que me sitúe yo. Ya. Yo tendría 18 años. 18 años, y es cuando... A raíz de salir de Barcelona de la cárcel. Vale, vale. Nos vamos, José Luis, otro homosexual y yo, a Palma a buscar trabajo. Vale. Encontramos trabajo. Sí. Estamos sentados en la cafetería de Reina, donde nos dejó el señor, que al día siguiente nos tenía que recoger para ir a trabajar, y vino la policía. Esto me está sonando, sí. Y documentación a comisaría. Oiga, lo que trabajamos con fulano de tal mañana, nos tuvieron 72 horas en la comisaría. Nos pagaron el billete desterrados de Palma durante 5 años que no podíamos volver. Vale. Vale, ¿y eso era, eso lo hacía directamente la policía? ¿No pasasteis por un...? No, la policía directamente, o sea, pues se ve que no tenía antecedentes, porque o sea, antes sale, pero me ha robado, me has hecho... Nos tuvieron 72 horas en la comisaría en Palma. Yo creo que estuvieron tanto tiempo porque no había billete para la vuelta. Ya. Nos dieron 72, bueno, 3 o 4 días ahí en comisaría. Nos llevaron al puerto, nos metieron en el barco y hasta que nos hizo bu que iba a zarpar, la policía no se bajó. Y 5 años de terror. Luego, que habíais tenido también, por lo que me contasteis los dos, sí que habíais tenido destierros de Zaragoza. Sí. Pero que esos bien. Algunos los habíais incumplido cuando habíais podido, claro. Claro. Claro. ¿Dónde vas a trabajar? Ya. No, trabajábamos aquí, nos exponíamos a... Y tal, claro. También, bueno, y él también, José Luis, tenía familia. Claro, nos exponíamos a que, ¿tú me entiendes? Pero por eso nos pasó tantas propuestas de peligrosidad hasta que al final, cañazo. A ver, algo que me salté antes. Lo de la cárcel de Zaragoza con José Luis por la Ribera, eso también te lo conté, ¿no? Trabajando sí, en otra sí. Bueno. A ver, si hay algo que me olvido. Bueno, no, yo ya... Sí, me caso, me separo. Vengo a Zaragoza y pongo a trabajar en club. Se me iban 2 o 3 veces, 2 o 3 días en la cárcel. El abogado donde yo trabajaba del jefe, pues cuando se acaba. Pero, ficha. O sea, propuesta de pelos malos y maleantes. Pero como iba a Treboller, que era el abogado de mi jefe, pues a los 2 o 3 días está en la cárcel, me sacaba. Hasta que y os sacaban, o sea, cuando a ti te trincaban en los clubs, ¿te estabas currando de camarero o ya estabais haciendo actuaciones? No, trabajando de camarero, en la barra. Ajá. Vale. Y un día fue que vino un matrimonio, amigo mío. Sí, y sales a bailar. Salgo a bailar y la policía se me lleva por, sí. O sea, por cojones hablando en plata. Vale. Los chavales detrás con el coche, a ver, pues, es... Que va, que estoy trabajando, que es la mujer de un amigo mío que ha venido a verme. Pues también me metieron 2 o 3 días. Lo que pasa que el abogado Emilio, mi jefe, pues claro, hasta que no pasaba hasta el juez, no te quitaba prisión y luego el abogado, pues no sé si pagarían dinero, o... No, eso yo ya no lo sé. La cosa esta también me sacaba, pero no me decía tanto me tienes que dar, ¿eh? Las cosas como son. Hasta que ya en el 70 y... Me parece que fue el 74, cuando eso se nos llevan a todos, a mí el juez me hace firmar un papel que ponía escándalo público y entre paréntesis ponía homosexual, y yo no se lo quise firmar. Y por no firmarlo, de 12 a 24 meses de la sociedad social. Bueno, de vago firma de antes. Uh-huh. Creo que ha sido el tío, es que ya está preso, porque ahora ya murió Franco y ya. Pero espera, o sea. Está... ¿Y entonces está la segunda vez? La tercera, la cuarta, la quinta y la cuarta. No, digo preso... Preso es, mira, lo que es cárcel. Cárcel, sí. En Barcelona. Para el Madrid, sabemos, han sido 3 o 4 días en la comisaría. Vale. Yo creo que la cárcel no nos llevaron porque nos desportaron. Sí, vale. Eso, desterrado, sí, sí. A Barcelona, nos pagan el billete. Zaragoza, trabajando en el Hotel Cataluña. Y luego ya, aquí otra vez en Zaragoza, trabajando en la calle de las Armas. Uh-huh. Y ahí es cuando los... 2 o 3 veces a comisaría, 2 o 3 días en la cárcel, sí. Y me sacaba el abogado. Hasta que les metí, a mí me hicieron esta peligrosidad de 12 a 24 meses. Y es cuando te... La última vez ya, gracias. A Badajoz. Sí, a Badajoz. A Badajoz. O la última, pero la gorda, digamos. La gorda. Pero en cárcel ha sido 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces. Uh-huh. 2, 3 días porque el abogado me sacaba. Uh-huh. Yo no sé si Treballer pagaría o no pagaría. Uh-huh. O si o llevando el gabinete que este señor está trabajando, que está asegurado, uh-huh. ¿Me entiendes? Uh-huh. Pero de momento comenzaría yo a la cárcel. Ya. Y luego te sacaba. Vale. Y entonces, ¿tú vuelves de la cárcel de Badajoz? De Badajoz, y yo sigo trabajando en Zaragoza. Yo estaba desterrado de Zaragoza. Sí. Pero yo llevaba una vida normal, de casa al trabajo y de trabajo a casa. ¿El trabajo que era en otro barrio? Sí, en el mismo club, el dueño de, uh-huh. de esto, ¿no? En San Lucas, en la calle de las Armas. Y luego ya me fui para Lérida, y yo tuve un percance, gracias a Dios. ¿Te vas a Lérida? ¿Eso qué? A Lérida. Pues en el 78-79, que es cuando monta el club de travestis, mi jefe, uh-huh. entonces me dice que me necesita para allí, pero que tengo que ir de mujer. Uh-huh. Y yo cojo, me pongo mis hormonas, pelo largo y vestido de mujer, uh-huh. en la barra, o sea, no a prostituirme uh-huh. por fuera, como ellas, ¿me entiendes? Uh-huh. Así estuve hasta el 83, 82. Fui a Ibiza, me tiré 4 años y medio y empecé a trabajar también en club de chicas, me encargaba. Y ya nos ponemos en el 80 y algo. Uh-huh. Vuelvo a Zaragoza y me pongo a trabajar en el Globo. ¿En el Globo? ¿El Globo estaba dónde? En la calle Cereza. Sí. En el Globo caigo en la droga. Uh-huh. Por ser alcahuete. Alcahuete que estuve súper, súper enganchado. Y así por tanto otros picones, que si a Jaca, que si a Lérida, que si a Zaragoza. Vuelvo atrás al Globo y en el... ¿Y en todo ese periodo sin detenciones? No. Ya no era como antes. Ya, sí. Porque la policía sabía que estabas trabajando en el Globo, que trabajabas en Lérida o que trabajabas en Jaca, porque entonces ibas a trabajar a Jaca, ¿no? Tanto yo como las chicas, y fotocopiar el carnet para llevarlos a la comisaría. Por si tienes alguna vez de captura o algo, ¿me entiendes? Entonces, como saben que no tienes nada, uh-huh. te dejan trabajar siempre y cuando normal, asesorándolos. Yeah. ¿Me entiendes? Bueno, sigo así 2 años con la puñetera droga. Y en el 2001 para el 2002, dije hasta aquí ya, corte. Dejé de trabajar en clubs. ¿Y hasta el 2001-2002 andabas con sí. enganchado? Enganchado, ¿eh? Yo solamente lo justico para pagar la habitación, ¿me entiendes? Hasta que un día dije, se acabó. Tenía unas pocas de pesetas ahorradas y me fui a remar para encontrar una salida, ¿me entiendes? Porque claro, no trabajas y te lo dije, 18 euros de dormir. Uh-huh. Y en remar me entero que en Villanueva de Geltrú hay un señor, una sociedad privada de drogadictos, pero si estaba alguien para la cocina. Me voy de remar. Ya me vi las novedades del TRU, porque hay un compañero de remar me dio la dirección. Hablo con Ángel y me cita para el día siguiente para verme y comentar, ¿no? Yo me cojo el autobús, me voy a Vilanova. Y bien, me da cama, comida y 300 euros al mes. Yo lo que quería era salir de Zaragoza. O sea, un sitio que no me conociera me nadie. Yo más o menos se había pasado mono, se había pasado todo de droga ya, ¿me entiendes? Entonces, estando allí de cocinero, muy bien, me trataban muy bien. El que estaba responsable del rastro, pues lo cogieron robando y queda para metérselo a ellos. Yo, como no era residente, que era un trabajador, aunque yo vivía allí, pero vivía aparte de los residentes, ¿me entiendes? Pues me llama don Ángel y me dice que ya estaba sentado, que ha pasado con Jesús. Digo, algo he oído, usted sabe que yo con los muchachos, poco trato. Ellos en su sitio y yo en el mío. Ellos sabían lo que era yo, pero todo el mundo me respetaba. Me hacía respetar. O sea, a lo mejor le hacía, oh, es la... ojo al cantón, que mi nombre es sexo, ¿verdad? Daniel. Bueno, acabamos. Entonces me propuso de ir al rastro del responsable. Y yo le dije, Ángel, porque el rastro había estado dos o tres veces los sábados que bajaba a tomar café y luego me iba a otro comedor que tenía para transeúntes a seleccionar la carne y todas las cosas, ¿no? Yo lo veía que a mi señor se me haría grande. Entonces me dice Ángel, pues vamos a probar una semana. Si a ti no te gusta, pues que no. Otra de cocinero. O que nosotros vemos que no va exactamente. Anda que se encaja. No eras tú a... Claro, subían las ventas, pues si los otros cogían 100, 200 euros diarios. Porque allí no llevas control. Porque allí, esto que vale 50 y tú vas por 20 y marca, o sea, lo vendes por 50, ¿me entiendes? Bueno. Y estando allí conocí a Yolanda, que era la directora, bueno, y es la directora de Bienestar Social de Vilanova de Geltrú y toda la comarca. Y le hicimos varios servicios y cogimos pues una pequeña amistad. Y me dijo, Dani, si alguna vez necesitas algo, tú vienes a verme, que para eso, bueno. Resumiendo, que el cocinero, porque estos en Murcia tenían otra casa. El que estaba de cocinero en Murcia ya era mayor y que me quería mandar a Murcia. Y yo oigo y dice, a Murcia no se te ocurre ir, porque a Murcia 30 kilómetros no hay más que un coche y una furgoneta que se van a las 9 de la mañana, 9 de la noche. Si tú te caes, te rompes una pierna y bueno. Que yo pensé, digo, no voy a decir que sí que me voy, pero me voy a hablar a Yolanda. Me voy a buscar la vida. Y me fui a hablar a Yolanda. Ya se hablando y digo, yo en Murcia no pinto nada. Entonces, claro, dice, ¿te gustaría quedarte por aquí a trabajar? Digo, hombre, si encontrar algo, sí. Dice, pues mira, precisamente, hoy he visto a Xavi y tiene una residencia de Tosilvaganos, pero de lujo, en Pontonce, la montaña, y se ha quedado sin cocinera. ¿Quieres que la abre? Digo, ya estoy llamándolo. Entonces yo quedé que iba el día siguiente. En el centro dije que sí, que me iba para Murcia. Entonces, yo ahí casi dos años y pico, pues tenía ropa. Entonces le dije, mira Ángel, como usted baja todos los meses a Murcia, pues me va bajando poco a poco la ropa. Yo voy al médico, pues para que me dé papeles para los médicos de Murcia. Mentira, que no fui a médicos, nada, me fui a ver ayudante y me dijo, mañana dime a qué hora te bajan a buscar, que Jesús te va a hacer una entrevista y te bajo una semana por el otro. Y después le dije casi cuatro años. Tres años y pico. Pero también, como yo soy un chorro bobo, que yo todo lo cuento, pues aprovecho. Como ahora. Pero ahora si te lo cuento porque ya. Me entiendes. Ya. Ya los tres o cuatro meses trabajando con él porque él, tú no tienes ninguna paga, digo yo no. Ay, pues te vas a sacar una paga porque no sé qué, porque pam, pam, pam, pam. Entonces yo pensé, bueno, me da 400 euros al mes. Si me saca una paga de 300 o 400, ya son 700, que son limpios. Pero yo, ¿cómo? Bueno, yo pagaba 200 por un piso, pero bueno. Me quedaba dinero, ¿me entiendes? Así pasaron tres años y pico. Y un día le digo, bueno, Javi, ¿cuándo me vas a empadronar para empezar a hacer lo de la paga y esto? Ay, estaba bien el verano. Entonces yo estaba en contacto con una amistad de Huesca. Esta señora, que en paz descanse, ya murió. Dani, pues bájate. nos cuidas, que yo te pago. Dice, porque mira, la Rosa casi ciega, la muchacha aquí no puede hacer nada. Mari está trabajando en Madrid y si viene aquí, pues deja de ganar. Yo te lo juro, es que pasé, porque esto sería a principios de septiembre. Y el día 22 de septiembre, hacía 10 años que estaba esa residencia, ya había una fiesta con televisión catalana, bueno, por todo lo alto. No lo va a dejar colgado al hombre. Metí una semana trabajando, preparando cosas, bueno. Allá siempre digo, bueno, Javi, ¿cuándo vamos a empadronar y cuándo vamos a hacer mis cosas? Ahí espérate que salga de la fiesta y coincidía que el día siguiente yo tenía fiesta. Estoy en casa, llamo a la Ramona, Dios la tenga en su gloria, y estaba ingresada. Hablo con su hija y me dice, pues bájate. Digo, mira, ahora mismo hacer todo, cojo un taxi, me voy a Villa Franca del Panadés y ahí cojo el autobús para Huesca. Y así lo hice, y allí me estuve desde noviembre del año pasado, no, desde octubre, desde que ha pasado, no, del anterior. 2007. Sí. Falleció un hijo de ella de un derrame cerebral, yo allí lo enterramos, al mes siguiente murió la madre. Y tanto estabas cuidándola. Sí. Ya estaba, ya no sabía si iba, venía, o sea, igual de repente te decía, hola, vení, ¿cómo estás? Que decía, ¿y este quién es? ¿Entiendes? Bueno, como era la Ramona. Entonces queda el marido, dijéramos que era compañero de 40 años, que también tenía cáncer, como, pero todo esto que se propaga por todo, como, ¿cómo se llama? Metastasis o cómo. Sí, me acuerdo. Bueno, entonces los hermanos de ese muchacho me dijeron, Dani, ¿qué te parece quedarte a cuidar a Ignacio? Y luego tenemos que pagar a una mujer, pues un poco más, y te lo pagamos a ti. Ah, pues bien, claro, ¿yo dónde voy? Si ese hombre le quedaban 4 días en telediario. Como que a finales de enero, el hombre me decía, vete. Pero, ¿y cuándo te bajas a Alicante? ¿Alicante? ¿Por qué Alicante? Porque Rosa, las hijas, una de las hijas de esta señora que murió, vive en La Mata. Yo muchas amistades las he visto nacer. Y a Rosa otra vez me llamaba y me dije, mira Rosa, me voy a bajar ahí porque no me ha dicho que me vaya. Pero, ¿cuándo te bajas? Yo te vi para el viaje, o sea, ¿entiendes? Y le dije, pues mira Ignacio, que vale para el billete, voy a sacarlo y a ver cuándo hay y me voy. Y me fui, y a los 6 días o 7 días murió. En ese tiempo que yo estaba en Huesca, pues con estas chicas tenían una amiga que es directora de todos los centros de salud, esto de trabajadora social, Natal Marisa. Una excelente persona. Entonces claro, iban para sacarme una paga. Entonces al ver más o menos lo de los médicos que tenía, yo dije, ¿qué dices? A presentar un tribunal médico. Y así lo hicimos. Presenté los papeles antes de bajarme a Alicante. Me llamaron para pasar, bueno, me mandaron 2 o 3 cartas al domicilio que yo tenía en el carnet de Huesca, pero claro, allí no había nadie. Entonces las cartas las devolvían. Entonces se ve que esta muchacha, Marisa, pues llamaría o algo y me llamaron por teléfono desde IAS de Huesca. Que hemos recibido cartas y las han devuelto. Mire, por favor, es que mi situación es esta, yo no tengo dónde estar, estoy en esta casa, pero yo el día 5 de mayo estoy en Huesca. Por favor, cuándeme usted cita para estos días. Es que yo soy la decepción, yo no puedo, por favor. O sea, se ve que tanto. La verdad que la mujer dice, bueno, el día 6 de mayo usted está aquí. Digo, sí, yo llego allí a Huesca el día 5 de mayo. Dice, pues 6 de mayo a las 9 para pasar por el tribunal. Pasé el día 6 de mayo a las 9 del tribunal y el día 15 de mayo ya me dio la minusvalía del 70%. Presenté los papeles, pero claro, yo estoy separado, pero separado verbalmente. No hay documentos ni nada. Así es, casado con aquella de... Pero hay una ley que cuando pasan 25 o 30 años que no sabes uno del otro, ese matrimonio queda diluido. Claro, a mí no me dicen nada de matrimonio, presenté todos los papeles que me mandaron. Yo me volví a Alicante, a La Mata. Y a mitad de, o a primeros de junio, recibo una llamada. El papel este de matrimonio, digo, yo qué papel es de matrimonio, si yo me separé, adiós, adiós, un año a ver cómo, hasta hoy. Me dice, pues mándenos usted una carta escrita bajo juramento, Digo, mire, yo el día 26 de mayo tengo que estar en 6 de junio en Huesca porque estas muchachas, cosas a la madre de dineros del banco y esto, procuradores, abogados. Pues ya me paso para ahí, lo hacemos en persona. Ya si fui, fui a Lías, papel en blanco, yo juro que en el tío y yo, separado de Mariana, Luis Benito Martín, tal, tal, tal, tal, yo me acuerdo. Y a finales de agosto, pues me vino ya para cobrar en septiembre. Uh-huh. Ya está ahora. Hasta ahora estás así. Uh-huh. ¿Qué sabes tú? Menos mal que la Mariluz me ha metido en el comedor, porque si no, con 328, sí. Bueno, 336, con 33, 255 de dormir, y gracias. Ahora están más bajas, pero claro, yo en ese momento tenía que meterme en un sitio. Yo estaba en casa, José Luis, pero muchacho, tiene su vida, oye, yo, este mes, búscate. Luego en febrero metiendo el comedor, un día sí vamos tirando. Uh-huh. Fijas tú con 45 o 60 euros que te quedan, es cuando te quedan. Para lo que te puede llegar. Para... Bueno. Pues esa es mi vida. Esa es tu vida, fascículos. A ver, yo te quería preguntar, luego seguro que cuando lo miremos, seguro que se nos ocurren cosas que te queremos preguntar. Pero bueno, como ya te dijimos que haremos la sesión, está grabada y tal, seguro que ahí salen más cosas. Pero a mí de primera sí que se me ocurre, cuando el otro día, tanto José Luis como tú, nos decís que a partir del 78 o así, sí, es cuando, digamos, empezáis a dejar de tener problemas con la policía, ¿vale? Pero además de eso, ¿tú cómo dirías que ha sido? Porque bueno, ahora la situación es la que es, en el año 2009... Y claro, has vivido muchos periodos distintos, ¿no?, de la historia de este país. Y en el caso de la policía, pues está claro, ¿no? Yo sé dónde quieres llegar. Vas a abrir trabajo. Te ven que eres homosexual y quieres decir que la verdad está ocupada. ¿Y cómo has visto, por ejemplo, en el tema laboral, qué evolución has visto tú a lo largo del tiempo? Hombre, yo ya veo en cafeterías y en muchos sitios personas gays. Cosa que antes no lo veías. Que se fuera claro. Exactamente. Por yo, por ejemplo, en el 2000, de esto que quiero desaparecer de Zaragoza, por unos amigos que de Proyecto Hombre, de Gea los Caballeros, bajo el abogado de este centro de Gea los Caballeros, de Proyecto Hombre, me meten a trabajar en el restaurante Ardi. Muy bien. Una vida de casa. Abrí porque abría a las 8 de la mañana, salía a las 4, me iba un rato al centro con los chavales a sacarlos por ahí, de esta época que digo, voy a ver si dejo todo, ¿no? Yo mismo. Pero cuando ya se enteran que si bajas al Proyecto Hombre a hacer un coloquio con un psicólogo, a ver ellos, ¿me entiendes? Ya te dan de lado, que al mes siguiente, después de tirarme casi 8 meses, lo sentimos. Uh-huh. ¿Entiendes? O sea que notarse cosas. Sí, ya te digo, viví allí nada. Uh-huh. Porque yo ni iba a ligar, porque si quería ligar, ya que hacía fiesta me bajaba a Zaragoza, ¿me entiendes? Uh-huh. Porque es que allí todo el mundo entendía, pero todo el mundo era macho. Uh-huh. Y encima te critican. Sí, vale. Porque como veo que tenéis aquí, sí, bueno, aún seguiremos un he hecho un montón de fotos, de todas maneras, alguna movida, pero bueno, sí. Bueno, vais a seguir entonces en contacto los tres, Nacho, sí, Javito. Sí, vale. Vamos a estar los tres. Sí, bueno, imagino que si vas avisando o a Nacho. Dame de todas formas, porque es que como hay cosas que son, pum, que nos además no se quiere, que pues yo prefiero, si tengo el teléfono, mandar mensaje a todo el mundo, claro, y luego quien viene. Sí, porque además a lo mejor la que más facilidad tiene, aunque se para escaparse un rato, soy yo, que digo que entras. Vale, a pues ver. Mira, Lola González y a ti ya, José Luis, ya os llamaremos. Tú me llamas, por ejemplo, un día antes. Sí. O decir, oye, mira, Dani, sí, estamos a lunes y te parece bien el miércoles. Tranquilamente. Yo por las tardes, o yo por las mañanas. Tenemos todavía que decidir si queremos que sean exteriores, aprovechando la luz del día y tal. O sea que eso tranquilo, que cuando, como eso lo discutiremos entre los tres, pues ya te llamaremos y eso, y a ti, a José Luis y a toda la gente que colabore, pues os iremos haciendo. Ya te digo, en aquella época no creo que aparezcan muchos como nosotros, porque en primer lugar es que no están. Muchos han muerto, porque claro, en aquella época éramos nosotros los más jovencitos, claro, los más mariconcitos jovencitos. Y se habrá ido quedando la gente por el camino y... 6, 5, 4, 13, 31, 31. 28. ¿A ti te llegan los correos de lo que hacemos en Towanda? Estoy en el Facebook como amiga de Towanda. Vale, vale, entonces te llegará porque la Lourdes va actualizando eso. Te lo digo porque otra cosa relacionada con fotografía, no sé si tú estabas esta mañana cuando estaba hablando yo con Hadidi. No. Lo he llamado luego para que lo oías, he avisado de que voy a ir porque digo igual. Vale, con el tema de, bueno, porque hace ahora 30 años de la derogación de la ley de peligrosidad social y tal, sí. Entonces una cosa que vamos a hacer a lo largo del mes es, en todos los actos que vamos a ir haciendo, vamos a pedir a la gente que quiera posar menor de 30 años, ajá, que se les sacamos fotos con las que luego se proyectarán en la fiesta del 27 y guardaremos ese material por si queremos hacer una ESPO, por si queremos utilizarlo para algo, con la idea de 30 LGTB menores de 30 años. ¿Y mayores de 60, no? No, pero en los mayores de 60 estáis asegurados en lo de la esta de memoria histórica, pero la gracia que tiene la historia es decir, a ver si es verdad que ahora hay 30 jóvenes que quieran dar la cara cuando han pasado 30 años y que quieran hacerse la foto, ¿no? Yo espero que sí, pero... Además, era una cosa que comentábamos ayer, que no sabíamos tampoco si limitar la exposición a lo de la memoria histórica o ampliarlo también a gente que sí, no, Javi me está contando la historia de montar, de digamos ampliarlo al trabajo organizativo que ha habido durante esos tres años y esta otra historia yo creo que digamos que sería como otra cara de mira, la manera, perdona, ¿no? Yo te doy mi opinión, no creo que gente joven tengan el valor, ese será José Luis, que tenga valor para hacerse fotos. Vamos a ver. Porque dentro de que dicen que son muy liberales... Luego están todos en el armario, ¿no? Bueno, dale, dale, todo. El teléfono para que sepa que es tu... El 625, que es el del colectivo. Sí. 96... 90... 84. Vale, te he apuntado como que te pasa con este teléfono. ¿Se vale, me... bien. Es que llevo los dos aquí. Vale, sí, como tengo que... Por eso te digo, porque igual en nuestra época... Igual que en esta época, no creo, aparte que es que yo no, no hay, ¿me entiendes? Ajá. Y el que haya, pues tampoco le da vergüenza, con que al menos chicos jóvenes que sean gays para salir del armario. Sale, pero para salir de todos estos, yo lo veo muy difícil, sino, ojalá que hubiera mucha gente. Pero ahora, mira, ahora que escuchas tú también, porque... ¿Verdad? Esta chica está haciendo fotos, digamos, para documentar el proceso de la investigación que hacemos, ¿vale? Entonces, ¿quién es José Luis? No, hoy no es... Hará nuestra sesión de retraso, ¿vale? O sea, vosotros, porque a mí no me necesita hacer, así como nosotros, de personas mayores de aquella época, hacer de gente joven, o sea, del 80 ahora... Ni del 80 ahora no hay. Sí, maricones, sí, que no hay. Maricones, sí. Sí, maricones, sí. Pero que se pongan a hacer fotos para hacer un documental y eso. No, pero no es en el documental. Pero bueno, es para tener ese material y poder, digamos, ojalá hacer esa comparación. 200, ¿no? Ojalá tuviéramos... Pero no es lo mismo. Vamos a hacer, aparte de la historia esta de la investigación de los años del franquismo y tal, vamos a hacer simplemente, eso no es ni comparación, o sea, es una cosa mucho más pequeñita, es conseguir 30 fotos de menores de 30 años que quieran retratarse hoy día asumiendo públicamente decir, que son gays. Después de Franco, hijo, no, que ojalá tuvieras 400. Vamos a ver. El José, el del carrito. Ese sí que se hace de ir, José, el que va al frente de Alba. Uno. No es lo mismo. ¿Pero es gay? Pero ya estamos en lo mismo. No es lo mismo que él sea gay y en ese círculo salga del armario a que todo Borja se entere que es gay. Que ya lo saben todos. Pero no es lo mismo que lo sepan. Bueno, si conocéis gente y le decís que no es de 30 años, ¿vale? Eso trae una parte de información. Yo os quería preguntar, lo mismo que te estaba preguntando el tema de laboral, la evolución que hayáis podido ver desde aquellos tiempos, desde antes del 78 ahora, ¿en qué etapas habéis visto en el tema de los bares, de lo que se conoce como el ambiente? Pues el momento que subían, que eras homosexual, no te cogen a trabajar. Sí, eso es el tema laboral, vale. Y en el tema de lo que se conoce ahora o se conocía como bares de ambiente, ¿Qué evolución habéis visto vosotros? ¿Qué momentos podéis decir? Hasta tal momento la cosa era de una manera. Luego vi que era de tal otra. Bajo mi punto de vista, te lo voy a decir. Desde el 90 y... No, antes. No, antes. Porque en la época de Fiesta y Pacífico vivía Franco. ¿Fiesta y Pacífico dónde estaban? En la calle Zurita. En la calle Zurita y en la calle San Miguel estaba Pacífico. Vale. Era un sitio que el fin de semana, o por la noche la gente un poco bien, te enfiestaba y la vas adentro chico con chico. Ajá. ¿Entiendes? Sí. Y la policía no iba para nada. Ajá. Luego estaba... ¿Y esto era en los años? Pues fíjate. La época del Hotel Cataluña. Vale. En el 63. Uh-huh. Por ahí. Por ahí. 63, 60. Después, en el 68. Pero era un sitio, digamos, por lo que decís, de más pasta, ¿no? Sí. En Las Vegas tenías también. Las Vegas tenía. Uh-huh. Las Vegas. Muy discreto. Que había la marisquería. Estaba Las Vegas y la marisquería. Entonces allí, el 22, en la calle Cádiz, era sitio, pero muy discreto, que te miraba y te tenía. O sea, por la noche era ambiente gay. Era ambiente gay, por el durante el día. Mariconina. Nada. O la nada. Miraba, más, el que tenía pluma la soltaba, desde luego la soltaba. Ya no dejaba, no. No podías plumear, como fiesta. Decía, ¡hala! No, serio. Luego te ibas adentro a bailar, ¿entiendes? En el... Había una sala de baile, digamos, sí, que era más, más descarada. Ajá. Con luz. Con muy tenue, pero para bailar hombre con hombre. Ajá. Y en la cafetería del piano, en el Hotel Corona de Aragón. En Picadillo Circus. Uh-huh. Vamos. También. Allí te cogían... En el Hotel Alfonso, primero esquina del Coso. Ya, que había Alfonso, sí, pero estaba todo pero oculto, todo. Eso estamos hablando de los, hasta los años 70, ¿no? Antes. Los años 60. Antes, va, 68 así. Luego se montó la cafetería de los Siete Enanitos. Y eso ya empezó a revolucionar la calle Santa Isabel. Ya la calle era más loca. Ya era todo loco. Eso ya revolucionó... Santa Isabel, pero no estamos hablando del Sándor, sino... No, ni existía. Ni existía, vale. Vale, la calle Santa Isabel. La calle Santa Isabel. Vale, pues y ahí digamos que era ya más descarada, por lo menos dentro, sí, era muy... Sí. Luego se esto montó... Esto es el año 70 y... No, 68... 68, 70, por ahí. Sí. No, pero el 70 ya estaba aquí. De 70, vale. 70 por ahí. Vale. Y el Ébano, ¿sí?, también se montó esa época. No, el Ébano se montó cuando Franco. Cuando Franco. Cuando debajo de la isla. ¿Te refieres cuando muere Franco o antes? No, cuando murió Franco. Cuando murió Franco. Cuando murió Franco. Pero nada, a los pocos meses así. A los pocos meses. Vale. Eso lo montó Víctor. Víctor, pero después de morir Franco. Uh-huh. Antes no. De chicas. Antes no. Vale. Como club de chicas. No, ambiente gay. El ambiente gay. Vale. Él tenía club de chicas. Ah, él tenía club de chicas, pero montado dentro de club. Vale. Mm. Cuando decís debajo de la ida, pero no lo que luego fue el Sphinx. Bueno, sí, claro, lo mismo. Que luego fue el Sphinx. Luego fue el Sphinx. Vale, sí. Vale, ok. Eso okay. Al principio fue era el Ébano. Y vale. Luego fue el Sphinx, cuando se lo traspasaron a Pablo y a Jesús. A Pablo y a Jesús. Y entonces, Víctor monta el New Ébano este. No, exactamente. Vale, el New Ébano es que ni... Sí, creo que está en la plaza esta de... La plaza de Carmón. No, la plaza de San Lamberto. Bueno, San Lamberto. La plaza de San Lamberto, de Ortellas y por ahí, ¿no? Sí, la plaza de Carmón porque estaba todo el puterío antiguamente allí. Vale. Y entonces, vosotros conocéis el Ébano este, que también era evidentemente muy descarado, ¿no? Me imagino, vale. ¿Y veis alguna... a partir de ese momento también hay alguna otra fecha? Porque eso me decís que es justo después de la muerte de Franco. Sí, en 74, 75, 75. Ha habido toda la vida. Porque es que le cerraron por tener el cuarto oscuro. ¿A cuál le cerraron por tener el cuarto oscuro? Al Ébano. Ajá. Y yo se lo avisé porque a mí me cerraron. Yo trabajaba en un club de citas, bueno, en un club de ambiente de mujeres, y cerraron toda la calle Cerezo, lo que es las habitaciones que estaban dentro del local. Del local. O sea, y yo cuando me llevaron a la comisaría, me dice, el Ébano, digo, pues el Ébano hay un cuarto oscuro, porque ya lo sabía, claro. Uh-huh. Y desde allí, te digo, pues allí se va juntando en pareja y hasta ahí no hay más. Y hacen lo que no pueden hacer en la calle. Bueno, también estaba aquí por el tubo dos o tres bares también de interés. No me acuerdo cómo se llama. Pero yo aquí hago mucho. Pues en la época del Ébano. Vale, entonces, en la época del Ébano tenemos el Ébano. El Ébano, los siete enanitos. No, cuando el Ébano son los siete enanitos. Hombre, que no. Entonces, estaban los 70 en el Sandokan y Alibayi. Pues escucha un momento. Los siete enanitos. En el 75 así se cerró. Pero en los 70 estaba. A los 70 no estaba aquí. Claro. Vale, vale. Pero alrededor del 75 se cierra los enanitos ese, entonces tenemos el Ébano y tenemos alguno más. Sí, por aquí, por el tubo había una boca calle estrecha, no sé cómo se llama. Había dos o tres también. En el tubo. Sí. Vale. Duraron un poco. Vale. Y ¿alguno más que recuerda de ahí? Vale. Vale, bueno, y claro, que me se va recordando, nos va a hacer claro, te van saliendo cosas. No, de todas formas, la parte de gay no. No. Había más. Había antes más. De que morir Franco, que ahora. Sí. Antes de morir Franco, pero tenía. Eran cafeterías, sí, pero no eran cursos, era cafetería. Claro, que había mucho ambiente. A partir de las 10:30, 20 gay hasta las 4 de la mañana. Tenía fiesta, el Pacífico. El Club 22, que yo trabajé en el Club 22. Pero el Club 22 ya hasta las 3, sí, porque era a Las Vegas, quizás habrá algo. Mucho ambiente. A Las Vegas, porque a mí ya lo sé. Y te lo hago algo. Esto lo hacemos espectáculo, esto está para la zona. Tendrás que bajar a que tenemos tú y yo de traves. Realmente actuamos la Miriam y yo aquí por Zaragoza y por el pueblo que está en la transexual. ¿Y dónde actuáis? En Tarazona. ¿Y cuando estáis en Zaragoza, dónde? En Zaragoza cuando nos contratan. Escucha, el próximo día que me llaméis. Sí. Te bajaremos fotos que tenemos de chica de cuando trabajábamos en Sirena, para que las publiques. El antes y el después. Y el, pues, la juventud a veces. Sí. Claro. Digo, a mí no me importa que me vean. Siempre trabajo de chico afeminado. Con pantalones, pero... Sí, ¿como en estas fotos? Sí, siempre. Pintado como un caso, pero en la época de Franco, por eso me han detenido tantas veces. ¿Entiendes? Yo la casé ya 3 veces. Y 2 veces me cerró la ciudad de Zaragoza por gay. Por maricón. Por maricón, ¿qué coño? Por maricón homosexual. ¿Entiendes? Pero pintado y vamos siempre, primeramente ya estábamos habituados a trabajar en cabaret, salir claro. Pintado como carros. Y luego porque no encontré. Bueno, entonces, si no nos trabajabas en Barcelona de noche. Ya no te decían nada a la policía. Y a mí me la en el Copacabana, que eso era un espectáculo, a mí me dio su espectáculo, pero de maricones todo. Y allí nunca me han molestado en nada. Y he hecho la rambla y nomás venir a Zaragoza y hundirme. Venir a Zaragoza y hundirme. Sí, ¿verdad? Que yo me casé todo porque pues, ya tenía miedo a salir a trabajar. A cru, que se me llevaban de la barra de trabajando. Yo estuve en un año 28 propuestas de peligrosidad social. Al final ya catapum, decía, ¿usted ya está aquí? Digo, pues no lo sé. ¿Qué se te llevaban de la barra? De la barra trabajando y tenía que pasar la barra. El dueño, con el abogado, que ya dentro de la cárcel, 2 o 3 días. Y me sacaba, ya estabas fichado por lo más cercano. Esa es la ficha te quedaba. Y decía, el juez, eso que lo dije yo. ¿Policía de eso lo firmó? La de la... No, pero estás fichado. Pero escucha un momento. En la juzgada, el juez ponía escándalo público. Y entre paréntesis, homosexual. Si a mí se me han llevado una barra... ¿Qué homosexual? A mí no. Trabajando con él, sirviendo copas. Era un trabajo que era el único que nos cogíamos. Trabajo porque nos permitían. Porque antes, sinceridad, antes de penales, te salía homosexual, entonces como fueras un poquito cegagame, no te cogían. No te cogían. Te paraban en la calle, pim, pim, fulanito, color verde. Ya sabían lo que era. Color, que teníamos un color. Sí, yo no sé si la verdad me ha ido rojo. ¿Sí? Un color. Un color, teníamos verde. Cuando nos tenían documentación en la calle o algo, cuando nos tenían documentación en la calle, tenían... ¿Tenían tu nombre y el color? Si teníamos algo pendiente, decían, no, color verde. Color verde, decía Maricón. Que ya estamos más pillados por eso, pero eso después de Franco también, ¿eh? Pero no se te llevan. ¿Esto es para tu banda o me puedo coger? Sí, se puede coger. Cogiste que está más, además conoces a la ganga. Por lo que hoy oído. El año de número uno en Zaragoza, ¿eh? Yo os quería preguntar también, cuando... Venga. Vale, Lola. Hasta luego. Me llamas, es un día antes. Te llamaremos antes de la sesión, para que os prepares. Vamos, para ponernos una mascarilla. Vale, cuando estás... Yo iré a jugar, Lola, después para que me quite las arrugas, ¿o qué? Que eso, que me estabais contando de cómo estaban las cosas respecto al ambiente. Hemos llegado al 75, que es cuando abre el Ébano. Y a partir de ahí, es que yo tampoco sé, por ejemplo, ni cabanas de ese tiempo. Cabana yo creo que es después es del 80 y algo. 80 y algo. 80, casi en el 90. Ajá. Vale, entonces, entre 75... Están en el 90. Casi entrando en el 90, pero en el 90... El 90 bien avanzado, ¿eh? Y entre el 75 y el 90, lo que vosotros tenéis así controlado... El Ébano. Luego estaba el Bugatti, que era por la noche con espectáculo, la gente ya no está, el Bugatti. Y era también, digamos, abiertamente... Si hacía espectáculo, venía de todo, pero normalmente era gente gay. Vale. Porque el dueño era gay también. Luego más cosas, la noche también es de los años 80 sí, ya. Un poquito más alto de los 80. Ajá. La noche el paseo de Noel, dice. El paseo ¿no? de Noel, sí. Nos da toda la patata. Vale, luego, bueno, pues eso también, de bastante después el retiro, me imagino. Pero ya no era clásico, no era ya no más... Era, sí, como ahora que también es mucho... No saben si van, si vienen o se quedan. Vale. El plata, en el tubo, que ponían a la entrada, a lo que hacía la redonda, con marihuana. Luego, los militares. Vale, y eso estamos hablando desde hace mucho tiempo. Eso de toda la vida. Sí, la plata cerró en el 75, ¿no? Pues eso te digo, eso de toda la vida. Vale. Vale, pero entonces eso, sí que hay un periodo, por lo contáis, un periodo muy largo en el que, además del Bugatti este y el Ébano, no hay así nada abierto, sí, específica y abiertamente. Sí, abrió José, aquí. Bueno, sí, es que yo, más o menos en el mismo horario. Claro, abrió José detrás del circo romano. ¿Cómo se llamaba? El Escalericas. Sí. Es que yo no me acuerdo de cuando iba al cole. Va, Y cogió Esteban. Y eso estamos hablando de... si yo iba al cole, esto es el 75, o el 80, que es cuando llegó yo. El 83, 84, no, más. No. O sería... No. Oye, no. Esto te lo puedo decir, ¿cuándo abriste los dos bares? Este y el otro. ¿Se lo puedes preguntar? Sí. Sí, por favor. Sí, es más, si quisierais que... Porque una de las cosas que queremos hablar es con gente que ha montado, que ha estado en el proceso de... Pero es que salí en periódicos y eso con su hijo. Pero José, puede ser como dueño, muy también cambio. Le podéis decir si quiere aparecer sin nombre, sin nada. Si nos quiere dar su testimonio, bien. Y si no, por lo que os pueda decir a vosotros, si no os queráis contar, pues estupendo. Yo es que recuerdo que en el... A ver, yo llego a Zaragoza en el 75. En el 75 estaba ese bar abierto y en el 80 yo me voy a trabajar, a estudiar a otro sitio en el Actur. Entonces, entre el 75 y el 80 tenía que estar abierto Escalericas, antes del 80 y tal. Yo he hecho esto una vez en mi vida, no sé ni cómo se llama. No sé por qué es que... ¿Qué número es? Le bajo. 649-58. No corra, ¿sí? No corro. ¿Qué? 649. 49. 58. 58. 25. 25. 55, parece. Eso me parece bastante. Es que no sé si es. No, creo que es 53. Sí, porque esto es del yo número de arriba. Sí, son 3. O sea, volver a empezar. 6. 4, 9. 4, 9. 5, 8. 5, 8. 2, 5. 2, 5. 5, 3. 5, 3. A ver. Se me está dando esto de... que me se dejen de la mano, que creo que tengo mucho tiempo para hacerlo. No. Yo lo tengo que hablar con Víctor esta semana, o sea que... Te has traído los papeles, sí, me he dado papeles. Uh-huh. Y yo tengo más papeles que me has preparado un... ¡Hola, José! Mira aquí, que llevamos un rollo de cabeza y un tinglado. ¿En qué año abriste tú el club de ahí de la Plaza de los Romanos? Pero antes estuvo el otro por la Avenida Valencia, ¿cómo que no? Hace 8 años. ¿En qué año lo abriste? No tengo ni idea. ¿Y este de aquí abajo de San Vicente Paul? El JJ, sí. Pero primero fue el de la Plaza de los Romanos. ¿Y antes el de Paseo Teruel, la Boca Cañesa? Amado, mira, hay que aquí estamos. Aquí en el JJ, a que me callen bajo, que fue el primero que tuve. Todo el medio ambiente que ahí están haciendo. Oye, te lo paso en un momento y ya está. Hola, José Luis, perdona. Es que, bueno, soy Pepe Paz de la Asociación Towanda y estamos haciendo un estudio que se hará un documental y que se hará un libro más adelante sobre, la memoria histórica de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales en Aragón, ¿vale? Que tenemos una pequeña subvención del Gobierno de Aragón para hacer un estudio sobre esto y tal. Entonces, estamos buscando testimonios sobre ello y están con nosotros José Luis y Dani, gente a la que vamos a ir entrevistando. Y entonces, han comentado, después de contarnos su vida, en resumen, estamos haciendo ahora un poco repaso de la evolución de lo que fue y ha sido el ambiente en Zaragoza, ¿vale? Y entonces, por ahí es por donde se les ha ocurrido lo de llamarte. Y entonces, por un lado, el pasarme a mí era por un lado para que lo sepas que está esto, que quien quiera participar, contarnos cosas es muy bienvenido, aunque sea sin aparecer, digamos, nombres o eso cada uno decide como quiere. Vale, pues si tú en algún momento quisieras aportarnos algo de testimonio, pues a través de ellos nos lo dices, ¿eh? Ajá, pues si quisieras, nosotros estaríamos encantados de quedar un día contigo y hacerte una entrevista. Vale, ¿me quieres dejar el teléfono o...? Vale, será este al que te ha llamado, este mismo, con el que estamos hablando. Vale, pues si te parece me lo pasa José Luis, yo me tomo nota, ¿vale? Vale, estupendo. Y entonces ya te preguntamos más sobre los datos estos que estamos ahí intentando casar un poco la evolución. Claro, que ya queda más o menos de cerrar, ¿no? Me acuerdo de todo. Memoria, pero vamos, estábamos empezando ahí por cosas que había mucho antes. Que el paseo, que lo era. Había una calle y un garaje. Vale, el estudio termina en el año 80, claro, lo que digamos está. ¿Sabes dónde trabajaba en la Avenida Valencia? Había otro. Vale. Que había que subir una escalera, que no me acuerdo ni cómo se llama. Pues usted, de Valencia, que es una boca calle. Ajá. El tuyo era el mismo. Eso lo cambiaron. El primero estaba hecho y el mismo dueño cerró aquí. Vale. Bueno, pues de todas formas, yo creo que haremos eso. Si te parece bien, estaba quedar. Pero no. No, la cara de Almagro no. Vale, ok. Muchísimas gracias. Por la avenida Valencia estaba el mismo. Venga, hasta luego. Era de Manolo. Bueno, no lo sé. Él dice que él montó el primero, que era el Eros, en la calle Almagro. Este. En el 80 o 81. Este. Vale. Es donde empezó la reunión. Vale. Es que ya le estaba diciendo que, claro, el asunto es que lo que es. Otra cosa es que nosotros nos interese tener los datos, digamos, posteriores. Pero en realidad el estudio que es hasta el 80. Pero claro, tener todos los demás datos nos viene bien porque vete a saber si dentro de un año, dentro de dos, pues ampliamos y seguimos haciendo hasta más ahora. Más, ¿no? Pero bien, he quedado que me pasas el teléfono, que lo voy a coger y así. ¿Tú qué entiendes esto? Porque yo. Vale. Este hombre se llamaba. José. Toma. No creas tú que yo voy lento también, No es papelico. No, sí, pero déjame el papelico que me lo paso aquí. Yo los papeles los pierdo todos, pero si me lo apunto en el teléfono ya está aquí. Yo como no sé hacer eso. Yo tampoco, por eso digo que ni idea de eso, pero no entiendo. Bueno, además es cara teléfono. José Luis me lo he inventado, ¿no? Sí. Vale. Porque estaba hablando conmigo. Voy a poner entre paréntesis, vale. Voy a poner entre paréntesis bares y así me acuerdo. ¿Qué? ¿La cocina? Hasta luego, Lourdes. Oye, que. Bueno, ¿has visto un mensaje que hablaron Camila? ¿Qué les parece todo estupendo? No. No, pues te mando un mensaje. ¿Al mail? No, al teléfono. A ver a quién se lo ha mandado mañana. Sí. Bueno, el caso es que les parece todo muy bien y yo le he dicho que teníamos que quedar, que habíamos hablado en la asamblea de quedar Víctor, Lourdes y yo. Y ha llamado a Víctor y me ha dicho que le digamos y que menos lunes, miércoles por la tarde cuando queremos. Entonces, menos lunes, miércoles por la tarde cuando queramos, perdonar, Nada. Estamos con escucha, otra Lourdes, cosa. Hablo un día yo con... contra la discriminación. Hablo un día con Mariluz, para de cita para ti. Sí, con Mariluz. Sí. Conmigo, pues dale el teléfono del servicio de atención o te doy cita ya. ¿Te doy cita ya? Bueno. ¿No tienes que hablar con Mariluz? Yo digo. Es otra cosa. Vale. No me entero. Mira, pues. No, es que con Mariluz tenemos que quedar también. Vale, claro. A ver. Mira, el jueves que vienes a las 12, el jueves 18. ¿Qué día es? 18. Sí, porque tengo que ocurrir hasta el 15. Vale. Espérate, que me lo apunto. Yo me desaparezco de Zaragoza. No, yo el 18. ¿Cómo te llamaba? Me llaman, porque yo no soy sorda. Daniel Teyuriol. No, con Daniel ya me acuerdo. Que estás mariconando desde aquella de nuestra juventud. ¿Cómo te llamas? Yo no me llamo, yo no soy sordo. Bueno. El jueves. El jueves 18. O sea, dentro de una semana. ¿Y el jueves? Para una cosa. Ah, para una cosa. Para esto es otro tinglado. Ya. La vida es muy complicada. No, no es la que andamos con la cuerda floja, ¿eh? Es que es psicóloga, entonces quiero hablar con ella. ¡Oh, nena! A ver si la vuelvo loca o me voy a mi cuerda. No creo que la vuelva a ser más loca. A ver, nena. A ver, la cita con Víctor buscamos. Ay, no, cariño, no puedo. Vale. Mira, ¿no puedes ese día? No, por la mañana no. Vale, ¿Pepe tiene tu móvil? Sí. Vale, sí. Pues yo ya se lo pido, es que me tengo que ir. Vale. Es que a las 12 no puedo porque tengo que estar a la 1, porque voy a comer. Entonces... ¿El jueves 18 a las 4? ¿De 4 a 6? No, a no, yo es que los jueves a las 4 tengo niña. Vale, pues me ha dicho... Mal, sí, porque Víctor no puede el lunes, Víctor no puede lunes y miércoles, y yo no puedo martes y jueves. Esto va a ser como... Pues vayamos el día 22. Viernes. El día 22. El viernes. ¿Viernes 19? Claro. Estamos... Este viernes me voy. Este viernes, yo por las tardes. ¿Viernes 19? Viernes 19, el problema está en que es el día que... O a la otra semana, que esto no... O a la otra semana. Y el día que tuneamos el sofá de la Elena Castelló, como no quedemos pronto, ¿a qué hora hemos quedado? No, porque yo tengo a las 9, he quedado con Ángel, a las 11 tengo una terapia. No, pero tendrá que ser por la tarde, con Víctor tiene que ser por la tarde. Vale. Pues a primera hora de la tarde. Ay, qué angustia. A las 4. A las 4:30. Pues No, no, ¿a qué hora hemos quedado para el túnel? A partir de las 11. Ah, que eso es por la mañana. Vale, pues entonces yo tengo a las 6 lo del otro túnel. Pues quedamos a las 5. 4 y media. Sí, 4 y media. ¿Solo? 6:30. Ay, tiene unas cuantas cositas que hacer. Oficina. Antidiscriminatoria aquí. O si queréis veniros a mí me viene mejor, creo que... ¿Dónde? ¿Que sea muy lejos? No, en mi despacho. ¿Y dónde está? Ahí, a la vuelta esquina, pero yo paso aquí, las asesorías son aquí en Tomanda, ¿eh? Espera, espera, entonces, viernes 19 a las... No, eso es otra cosa. Discriminatoria en sexualidad. Lo tuyo es... Yo le pido el teléfono a Pepe, pero... Y yo te llamo. Vale, vale. Vale, venga, hasta luego. Este me lo he cogido, a ver dónde estoy. No, todavía no me he cogido el número. Estoy... ¿Dónde va a estar? ¿En el fondo? 6, 4, 9, 5, 8, 8, 2, 5, 2, 5, 5, 5, 5, no, es un 3. Ah, 5, 3. Vale, guardar. Perfecto. ¿Pero José Luis? Ay, José, José, es José. José Cruz. José no es el patata. No, no es la patata. No. Vale. No es la patata. No, vale. ¿Para qué lo conoces de la patata? Es un personaje. No, personalmente no. Pero es un personaje. No te he oído hablar de patata. Bueno, claro. Bueno. De Bollada tenía que estar. De Bollada tenía que estar. Vale. No, que yo no lo conozco, ya te digo. Ni para bueno ni para malo. Pues mejor no te has perdido nada del todo. No. Vale. Aunque había algo de nosotras, pero en fin. ¿Qué os iba a decir? Bueno, hemos estado hablando un poco de los bares, yo lo de los bares lo seguiré con él. Otra cosa que me interesaba es, respecto a la familia, nos contasteis más o menos cómo había sido el proceso. Pero, otra vez lo mismo, hablando de evolución, en todo este tiempo, desde el 60 y tantos hasta ahora, ¿vosotros creéis que... ha habido algún tipo de evolución, lo que conocéis de vuestras familias? De familia a la que evoluciona a estos tiempos. Sí, pero no en general, sino vuestras familias. ¿Creéis que su modo de pensar ha cambiado con los tiempos? Exacto. ¿Creéis que...? Pues yo no lo sé, porque yo... De un ejemplo, a ver. Yo no lo sé, porque dije, ¿soy hijo adoptivo? Sí. Yo me fui de Zaragoza y yo solamente, prácticamente con quien tenía contacto era con más con mi padre que con mis padres. Uh-huh. El resto de la familia, rechazo total. Y eso se ha mantenido todo el tiempo. No, es que yo desde entonces yo no he vuelto a saber nada de ellos, ni... Nada. Nada. O sea, solo con la pero con la parte de la familia que digamos que sí aceptaba tu historia... Mis padres, sí. De mis padres. Sí, tus padres. Si para ti son tus padres, son tus padres. Y eso ha seguido igual porque desde el principio hubo aceptación, ¿quieres decir? ¿O ha habido también ahí con mi padre, o sea, mi padre sabe cómo era yo. Pero nunca hemos tenido el tema si tú eres homosexual. Nunca habéis hablado sobre ello y eso se ha quedado así durante todo el tiempo. Él ha sabido siempre lo que yo he sido. ¿Está pero nunca, todavía? No, murió en el 73. Ajá, vale. Pero yo era mayor cuando me bastaron a mí. Uh-huh. Pero nunca hemos tenido una conversación, yo soy así, este uh-huh. es mi amigo. Vale. No. Era un respeto desde el silencio, digamos. Sí. Vale. Ni él me ha preguntado, ni... Es que no he hecho falta ni que me preguntara. Ya. Porque venía a Barcelona y venía al Club de los Gays que yo trabajaba. Quizás ya sabía lo que... Sabía. Pero que nunca ha habido ese tema de conversación. Y por pues, mi madre biológica ya, pues, rechazo. Cuando la vía de aquí ya tomas por culo, maricones, no quiero empezar. Ya. Y en tu caso, la evolución de tu familia, ¿has visto evolución? ¿O todo el tiempo quien pensaba de una manera seguir así, quien pensaba de otra? No. De los, mira, yo mi familia es un poco larga, ¿no? O sea, de los hermanos, yo cuando era crío te dije que había desaparecido por mí a mis hermanos. Sí. Luego me quedé en España, por lo que vi en mi casa, cuando volví de Bélgica. Entonces, a ver lo que yo luchaba para levantar a esa familia que eran sobrinos suyos, cambió la mente. Ya no era ese maricón repudiado con dos hermanos, no con los con dos. Una murió, que es la que dejó, y otro madora. Y mi sobrino, tengo 18 sobrinos y no sé cuántos sobrinos nietos, no sé cuántos sobrinos bisnietos. Si hay una concentración de una boda, de un banquete o algo, al primero que me invitan es a mí. Es más, yo he tenido más aceptación por la familia de José Luis que por la tuya. Que por la tuya. Vale. Y eso, tú, o sea, lo que cuentas es que cambió, digamos, cuando tú asumes un papel ahí de cuidado. Exactamente. Ahí asumí un... porque el resto lo pasé fuera. ¿Entiendes? Porque no quería venir a Zaragoza, porque a los 18 años me metieron preso, pues ya, ya. Encima que me había ido con miedo de Zaragoza a mí, con mi familia, encima a los 18 caigo preso. Entonces, fue una mente que te cambia y te vuelves a marchar de tu tierra, de tu tierra, porque era imposible, en época de Franco y familiarmente. Entonces desaparecí hasta los años 69 o 70. Sí, cuando caímos presos en Zaragoza, trabajando en el Hotel Cataluña, que tuvimos un mes de peligrosos, mi padre no fue ni una vez a verme. Y mi hermano y mi madre venían a verme. Sabían, pero a mí mi padre, yo no sé si se enteraron, yo creo que sí, porque el cabrón del primo este, yo creo que sí. Ah, pues que cuando hablas de tu padre, hablas de tu padre adoptivo. Sí, para mí, de su padre. Padre, sí, padre, sí, sí, sí, sí, hablará de su padre adoptivo. Sí, de tu padre, sí. O que a lo mejor le daba vergüenza de que fuera a ver un hijo que era maricón, ¿entiendes? Claro. Yo no sé el motivo, porque tampoco esto se habló cuando yo salí, tampoco. Tampoco, como si no pasara nada. Para efectos, lo que se comentó fue que habíamos ido a Corinto al Cabaret. Entonces estábamos casi enfrente al Hotel Cataluña. Su padre había sido mi padre. Luego los traspasaron, bueno. Entonces, en lo que se comentó, o dijimos que se comentara, que habíamos estado en Corinto, habíamos tenido una pelea, y yo le había dado una botella a un hombre en la cabeza, y por eso, ¿entiendes? Yo no sé, yo creo que mi padre sabía toda la verdad, porque me... Hombre, que un primo está escribiendo la verdad de lo que pasó. Y ponga que estábamos haciendo actos, pues eso, actos sobre los dos. A mí me sacaron del Hotel Cataluña. ¿Eh? Sí, no, es que son los dos. Aquí, bueno, se pone eso, que había ese respeto, pero tu padre no va a verte en No. O sea, a lo más que se llegaba era eso, ese respeto de no lo. Él tampoco nunca me dijo, tú porque esto, tú porque lo otro. No, ni porque estabas haciendo mal de gay. Nunca. Y cuando tú hablas de tu familia, digamos, ¿ese cambio se da con todos los hermanos? ¿O hay parte de la familia con la que ese cambio no se llega a dar? No, no. No, porque... ¿Cuántos hermanos sois? Cinco. Cinco. Por suerte, por desgracia, por parte de mi familia, igual sea por parte de... No ya de mis padres, sino de hermanas de mi padre, hermanas de mi madre, hermanos de mi padre, bueno, hermana, que casi todas eran hermanas, tuve aceptación. Total. A partir de ahí. Sabían lo que era. Y tú eso mismo, lo que tú vives como una aceptación personal de ti, de tu situación, ¿dirías que eso también lo piensan del resto de...? De los gays y de... Eso es cada persona es una mente. Por eso, ¿y tú qué crees que...? Yo pienso que si lo aceptan, lo aceptan, como si lo piensan, lo piensan. A ver si me entiende. A mí el barrio me adora por lo que han visto que lucha. ¿Qué eras tú? El gay, lo que es el barrio del gancho, me adora. ¿O no? Hombre, yo creo que su familia, a ver si entiendes. Yo te hablo de frente a mi persona. Porque yo cuando hicimos la obra de teatro en el teatro del mercado, el barrio se volcó. O sea que, te voy a decir, que el barrio ya por sí, la gente de fuera de mi familia, o porque me han visto caminar siempre de mi trabajo a mi casa, pues no, eso lo digo ahora, porque pues ya sabía todas las noches, claro. Claro. Trabajando en un club de mujeres, te sacaban para aquí, te sacaban para recenar, te invitaban a un pollo a recenar, con clientes que se habían dejado un dinero, cosas que había que cumplir con esas personas, porque eran que era el pan de tu día, porque yo era alternador. he sido una persona alternadora. Y las chicas, pues me decían, estaban alternando con un hombre y me decían, José Luis, ponte una copa aquí. Y a lo mejor tenía 10 copas en Navarra. Y había 10 mujeres, con uno, con otra, con la otra, con la otra, porque me llamaban. ¿Entiendes? Uh-huh. O sea que yo he rechazado nunca mi visto hacia los míos. Pero he rechazado con mi, cogí miedo a mis hermanos, uh-huh, por el barrio, una cosa. Y aún así, tuve unos años que me miraban mal. Uh-huh. Porque claro, era un barrio en lo cual tenía un hermano gay. Uh-huh. Y eso era un tabú, uh-huh, en aquellos años. Yo lo entendí después de los años, claro, la manera de pensar de ellos y la mía. Uh-huh. Que yo no entendía a mis hermanos por la época en que convivíamos todos juntos, que yo era un... Pues un maricón para la sociedad, sí, para ellos, y la sociedad de un maricón, la sociedad es lo diferente. ¿Y tú vives ese cambio con respecto a tu familia cuando vuelves de Bélgica? Y respecto a cómo te mira la gente en general, no la gente de tu familia, ¿cómo has visto esa evolución? Quiero decir que... A mejor. Sí. Y hay momentos clave... Y ahora todavía mejor, porque la revolución de la juventud está más... Está más abierta, está más abierta, total. Yo tengo sobrinos de 26 años, 20... sobrinos nietos. Es que bueno, te das cuenta, en aquella época te metían por ser homosexual, por ser maricón, sin hacer nada, te metían a la cárcel. Entonces la gente... Yo tengo sobrinos nietos con 26. Entonces, hoy día no es la mente. Y me ven, y mis sobrinos, hijos de mis hermanos, si hay una conversación, dice, hoy, de gay, ¿no? Dice, hoy, pues yo tengo mi tío gay. Lo dice con orgullo. Y dice, ¿cómo se...? A lo mejor le dice, ¿cómo se llama? Y le dice, José Luis, hay muchos, ¿no? Le dice, la zaragozana, la pues dice, bueno, ya lo conocemos para aquí, para allá, pero lo dicen con orgullo. Pero claro, eso me lo crié yo. Yeah. Y no saben si soy padre, si soy madre, o el Espíritu Santo. Yo te lo referente a mí, a su familia. A mí me han afectado ellos mucho, bueno, mi comparación con mi familia. Una anécdota, en el 82 o 81, que yo iba de mujer, porque yo iba con mis tetas, pero largo, de mujer. De mujer. Y se casó una sobrina de él. Y vino a la boda. Y le invitaron a la boda. Y yo dije, ¿y no va a cortar? No, tú ven de mujer. Y ahí, bueno, la mesa de los novios y la nuestra, y enseguida ahí era nuestra mesa, ¿se lo entiendes? No, sí, de la familia de él. De la familia mía, sí, ya te digo, sí. Ese fue de mujer a la boda de una sobrina. Fue de mujer, el único maricón con tetas. Sí, el único, y de mujer. Porque fue con traje o batallón, no, se llevaba tetas. Uh-huh. Pero por aquí todo con tetas. No, mi familia, que es que todas las familias, hay personas que lo han aceptado mejor que otras. Hoy yo pienso que lo aceptan más. La madre, no todos, Ya, no todos. Yo sigo mirando que una madre es una madre. Una madre, pero que le digan que su hijo es homosexual, es un palo. Os quería preguntar sobre otro, porque bueno, hemos hablado cuando nos referimos a los funcionarios o a la administración, hemos hablado solo de la policía y de los jueces hasta ahora, ¿eh? Y bueno, y por esa parte ya me habéis dicho en qué momento dejáis de tener problemas, digamos. Pero luego me imagino que habéis seguido teniendo más contacto con la administración, con funcionarios, con, yo no sé, con la seguridad social, con los médicos, con... ¿Hay qué evolución habéis visto? Yo no he visto ningún rechazo. Yo no. En ninguno. Maravillosamente. Ajá, ¿todo el tiempo, desde los años 60 hasta ahora? Bueno, es que prácticamente yo entro en contacto con médicos en el 2000. En el 2000. Que es cuando se me declara el VIH, ¿entiendes? Entonces cuando yo más... contacto con médicos, sí. Yo no he visto ningún rechazo en ningún sentido, ni que seas homosexual, ni que tengas el VIH, ¿me entiendes? Uh-huh. Porque claro, del VIH la gente no está ni la mitad informada de lo que es. Sí. Claro, una cosa es tener el SIDA, y otra cosa es tener ser portador, y otra cosa es ser positivo. Vale, ¿entiendes? Y lo que pasa es que se lo presentas en contacto en el 2000. En el 2000. Vale, y en otros procesos, digamos, yo que sé, con... con funcionarios de cualquier tipo o con trabajadores sociales antes del 2000 no, habéis tenido no, relación? No, entonces no habéis, aparte de lo que es policía y jueces, no habéis tenido un contacto en el que podáis decir, ¿pero me trataron bien o me trataron no, bien? No, al contrario. Yo, pues, mi opinión al contrario. Y de los médicos, como me han visto ya el plumero, y pues esto, lo otro de aquí. A ver, no más, es que me hace mira la doctora, la que trabaja en la Casa Grande, la que está en el centro del SIDA, la que nos lleva a todos. No sé cómo se llama. Bueno, una doctora que hay allí que lleva todo el mogollón de la tercera, de la planta 13. Están todos los infecciosos. Los infecciosos sí, y sí. Todo. Pues esa es una tía, una mujer, que nos adora y viene todos los años que hacemos una fiesta en el centro acá, de vino. Y nos lleva a todos a la media, a ti, no lo sé si te lleva a ti, a mí me ha llevado porque yo cogí todo el culo, sí, de aire acondicionado y me ha llevado porque aunque no tenga eso, he tenido otra cosa y he estado ingresado. Sí. Pero, enfermera, médico, yo una clínica, como un español más. Mira, había una La Loli va de vestida ahí, a mí Loli. Y ese va a ser Nerón. Y la tratan como Loli, a la Casa Grande, al hospital cuando se ingresa. Yo estuve en el 2003. No, en ese aspecto. Para el 2002, había una neumonía en el clínico, porque yo siempre he ido al clínico. Y ahí me han llevado, a mí no venía a verme nadie. A mí, tabaco no me faltaba. Zumos, champús. Incluso la doctora que me llevaba. Ahora no te seguirán dando tabaco, ¿no? No, gracias a Dios. Gracias a Dios no he vuelto a estar incluso. Una de las auxiliares que estaba haciendo el curso para esos servicios sociales, sí, me dicen, ya, oye, Dani, quiero hacerte una pregunta, por favor, no quiero que te enfades ni te molestes. Me dirás, María, entonces me explico, estaba haciendo este cursillo para... Y quería hacer un test, si yo aceptaba someterme a una... O sea, una entrevista, digamos, ¿no? Sí, una entrevista. De cuando yo me enteré que tenía el VIH, como yo me sentí, la gente si me rechazaba. Pues que por ese test que presento, de mi... sin nombres ni nada, ¿no? Me dio en el número uno de la plaza de eso. Yo me he sentido discriminado en absoluto. En absoluto, en absoluto. Hombre, discriminado, aunque no sea gaite, uno que tenga... Pero bueno, yo he visto... Ya está discriminado. Pero bueno... Hoy en día, será mañana y será pasado, sí, pero ya la gente será discriminado. No, aunque lo ha leído y no sabe. No, que no sabe, estoy de acuerdo contigo, pero seremos... El que tenga el estará discriminado. En la sociedad estará... Según. Porque yo, por ejemplo, yo sé mis partes, no mis partes, sino mis partes médicos. Pero tú lo sabes, pero es que la gente no opina bueno, que no. Bueno, pues con eso de la gente a la boca. Ah, bien, pero es que no te lo van a decir a ti, Dani. Pues yo no te lo van a decir. No te lo van a decir a ti. Claro, yo pensarán, por los rollos. Se retirarán de ti a tomar por culo. Yo el espejo y dije, tú estás en la vida de unas viejas. Que pesaba 68 kilos. ¿Entiendes? Y dije, se acabó. Pero no. Desapareció. Para eso, ¿y vuelto ahora? En eso habrá rechazos. Yo opino, bueno, Bien, pero por yo el tema de la... Yo sé de gente que no son gays. Y el cero positivo. ¿Y qué? Y trabajan de camareros, ¿sí? ¿Me entiendes? Pues a lo callado. Hombre, claro. El dueño no lo creo. Hombre, el carnet de manipulador, para estar en una barra con tapas, necesitas el carnet de manipulador. Para eso no tienes que decir. Perdóname. ¿Tienes o no tienes? Para sacarte el carnet de manipulador, analítica. Sí, pero es analítica, sí. Te sale cero positivo. ¡Ay, madre! Pero eso es un dato privado que no puede saber el propio contratador. No lo puede saber. Y si alguna vez lo sabe, eso es un defecto de funcionamiento de la administración. Bueno, y es denunciable. O sea, el carnet de manipulador. Para trabajar en EGEO, te digo que me cogieron a trabajar. Yo sabía que yo era cero positivo. Nunca tuve ningún desquilamiento por su parte. ¿Eh? Nunca. Bueno, pues... Ahora, cuando sabía que se tenía que bajar a hacer un coloquio proyector, ¿eh? Porque si esto ya... Ya, cuando lo, son cosas que dan visibilidad. Claro. Entonces, no, porque me bajaba a la zona 11, ¿quién sabe dónde voy yo? Ya. Yo siempre iba a decir que tenía fiesta, ¿me entiendes? Bueno. Pero más promosexual. Ya. ¿Sí? Y esto fue en el 2000. Sí. Que no hace tantos años. Que si la gente, ay sí, es de gay, pero si está fuera de mi casa, mejor. Yo fui a trabajar en el año al Cañín, y me tiró unos años en Alcañiz trabajando, después de Franco, ¿eh? Después de morir Franco, que fue toda una liberación por parte de algo después de morir él. Bueno, que yo me meneaba, te dije que desaparecía de Zaragoza, porque Zaragoza para mí ha sido una ruina. Iba a los pueblos, para aquí, para allá, siempre procurando no estar mucho tiempo. Sin embargo, en Alcañiz yo me he tirado. Pues si había 5 clubes de mujeres, trabajan los 5. Y la Guardia Civil a mí me respetaba, total, entregaba el carnet, si me cambiaba de club. Porque he dicho antes, entonces, que antes que no, tenía que entregarle la fotocopia del carnet para saber dónde en un momento dado te podían localizar. Si hacías algo, claro. Era ese método. Y a mí la Guardia Civil en Alcañiz me ha respetado, allí no ha habido nada, yo he estado muchos años, bastante. Cuatro años lo menos 5. Y nunca todos los días. A ti te mandé, a este lo mandé, y estábamos unos cuantos travestis. Pero sin la policía nada, ¿eh? No. Y salías pintado, con tu rímel, con maquillaje, nadie te decía nada. Nadie te decía nada. Ya, el pueblo fue... En el 84-85. Bueno, que fue uno de los pueblos cuando todos nos morimos. Ya, claro, se había acabado todo el franco. Claro. Ya llevamos... Es que entonces no podían meterte a la cárcel por trabajar en un par de mujeres. Antes sí por la policía. Porque si la policía no te coge, no pasa nada. Pero hijo mío, estaba ese Ruiz, que nos tenía a muerte. Bueno, pues yo ya les digo, seguro que se nos ocurren muchísimas más cosas a partir de todo lo que nos habéis contado, pero como os quedaremos para hacer la entrevista grabada, con vídeo y esto, pues ahí yo creo que ya os preguntamos más como queráis. La idea era septiembre, ¿vale? Mejor. Si podemos, os llamaremos antes. Mejor. ¿Porque os vais a tirar por ahí o...? No, porque es verano. Bueno, yo me sale mucho trabajo, que a lo mejor cogemos y nos vamos tenemos que ir a hacer una actuación a Remolinos, otra tenemos que ir a... O sea, que a lo mejor me llama un día y dice, hoy, o yo, porque también me dedico también a la cosa. Una de las actuaciones. Mira, yo la de Remolinos... Eso molaría. Escucha. Sí. Que molaría grabaros una actuación. Escucha, yo tengo... Tenemos una en el Teatro del Mercado, Pero tenéis video. Sí, DVD. Tenemos, porque normalmente eso, tenemos una de... Porque tenemos grabación... A lo mejor una de... La del Teatro del Mercado. No. Cuando van a la zona actual... Ya te la grabaron. La gente del pueblo, que fueras tú a grabarla. No, yo te la traigo, que allí no graban. Porque eso, mira, de eso no hemos hablado, porque también... Pero es mejor grabar en ellos que no lo... Tenéis una experiencia que es de ciudad y también es de fuera, que es completamente distinto. Es que actuamos... Mira, hicimos una actuación hace poco para una despedida de una de los centros de las asistentes sociales. Sí, del centro de la calle de Salmar. De servicios sociales, sí. Pero yo creo que es mejor. Y la del mercado, y de aquí esto nos vieron actuar y dijeron, si vinieran esto, y nos contrataron para hacer una cosa. Para actuar sin saberlo ella. Pero es un grupo de 30 o 40 personas. Exacto. Entonces, mi opinión. Sí. La actuación del teatro. Que es apoteósica con un músico, ¿me entiendes? Sí, que está bien. Y luego en directo la del pueblo. ¿Y en Tarazona contactáis, pues? En Palazzo Matada. ¿Y eso es en...? En agosto. En agosto. Mi opinión es que... grabarán. ¿Sabéis ya qué fecha de agosto? Bueno. ¿Nos llamaréis o...? Espera, me voy a apuntar porque estaría guay. ir a grabar allí. Ves la diferencia de un teatro, sí, a directo con la gente de un pueblo. Mira, que no es lo mismo. ¿Hace cuánto fui a actuar para una boda? Yo solo. El día 23. El día 23 fui a una boda y había 250 invitados. Que me sacaron de un catarro que me creía que salía del armario. Para sorpresa para el novio, que no lo sabía que iba. ¿Qué os iba a decir? Porque a Tarazona lleváis yendo mucho tiempo. Voy 5 años. 5 años. Yo pienso que son mejores. Para los dos vídeos. Ahora te lo digo. El vídeo del teatro. El vídeo te podemos hacer porque no graban antes. Pero no. Que ahora veis todas mis casas. No, estaría bien poner un trocito de lo del mercado y un trocito del mercado sobre el teatro. Para que vean que valimos. Para que vean que valimos para ello con humos, con luces, en directo una plaza del pueblo. Que es el fervor de la gente, ¿me entiendes? Sí, sí. Incluso no tenía entrevistas, o sea, alguno de ustedes que le parece, pues digamos ya más cosas. La comparación. Y claro. De lo señorial dijéramos. Yo por lo que decís ahora, quiero decir, la acogida allí en Tarazona es estupenda. Apoteósica. ¿Y hace 20 años? Pues no se sabe porque hace 20 años. Ya, pero sí que habéis estado en pueblos hace mucho tiempo. Pero no actuando. Actuando no. Bueno, yo siempre que lo siento, actuabas. Y la gente como era novedad. Pero actuábamos, sí, pero ya no era lo mismo. Pero tú te siempre cuenta. Hemos actuado siempre con mujeres. Pero tú te era cuenta. Talén no. Y... Pasa lo siguiente. Solo... A partir del 82, 83, fue el boom de los travestis en Zaragoza. Exactamente. No, no, entonces, ya, todos van. Actuación. Boati, actuación. La... Oye. Para Antonia Pomo. ¿Cuándo es la tomatada? ¿Qué fecha de agosto? Pero no es lo mismo eso. Hoy día. Hoy día ya no hay actuaciones de travestis ni tampoco. El 27 de agosto. Claro, no, vale, vale. Un sitio... Y estoy aquí con un rollo. ¿Entiendes? Sí. Así que antes que tenía... Antes tenía 10 o 12 para con actuaciones. 27 de agosto. 27 de agosto. ¿Me entiendes? Vale, has hablado con la Randall, ¿ok? Sí. Pues es que estaría bien, como a la Randall también la queríamos entrevistar, quedar para esas fechas. Sí. Por eso te digo que sí, yo buscaré personas de Gai, ¿entiendes? Que puedan atestiguar de los... Pero no, José, gracias, de los 80 para abajo, difícil. De los 30 para arriba. Digo, pero de los 80 al 2000. Eso es más de fácil. Nuestra época yo no sé ninguno. De nuestra época, poco. Vale. Porque la fila sí lo había dicho. No. Y ese no va a salir. No. Vale. Os llamaríamos para esto, para ir a grabar esto. Y lo que le preguntaba él, eso que sí que me decías tú, que... Pero es que antes actuabas y era una cosa normal porque era el boom. Era boom, no, pero yo no hablo de actuaciones, me refiero antes, cuando estamos hablando del 75, antes del 75, ¿vosotros tenéis experiencia de la vivencia en los pueblos? No, porque no había aquí. No había cruz, no había cruz en los pueblos. En los pueblos no había cruz. Los pueblos empezaron en los años 70, después de Franco. Después de morir Franco. Después de morir Franco. Y en Pamplona mismo no he vivido los cruces. ¿Pero conocíais a gente, a gays o a travestis que vivieran en pueblos en esos tiempos? Sí, hombre, claro. Sí. Pero vete a saber dónde están. ¿Dónde están? Claro. Vete a saber dónde están. Uh-huh. Y los pueblos de si aquí, sería interesante saber la diferencia de cómo se vivía en la ciudad y cómo se vivía en los pueblos de aquel barrio. Todo se iban, todo oculto. Y entendía mucha gente, porque yo al cañón me voy a medio pueblo. Es lo que digo yo, dejé en el 2000. ¿Entiendes? Así diréis, porque es que claro. El que somos, te das lo declaramos cuenta. Y porque te dan cuenta que eres declarado, te atacan a ti. Pero encima te critican bien los maricones. Ellos mismos, que has estado con los ellos. Que más, claro. Sí. Ellos, pero es un pueblo, es un tapón. Esto en el 2000, no te hablo antes de Franco, en el 2000. Y antes de Franco, o sea, la experiencia que tenéis es simplemente de saber que había gente, pero verse no se veía nada. No. Si alternabas con una mujer a tu vera, a tu lado. Uh-huh. Aunque después tuvieras un... Luego con la excusa de bajar de cena, entonces se dejó en tu casa y luego te dejó la tuya, y entonces había... Que es lo que te he dicho yo antes, que a mí los cruceros nunca me han gustado. Porque yo le he ligado toda mi vida en los colores de mujeres y en el cabaret. Uh-huh. O sea, me ha ligado a mí, a ver si me entiendes. Sí. Yo me he dado cuenta, pero han sido ellos Ah, pues ponte una copa con nosotros, me vamos a ir a cenar, ¿quieres venir o no? Vamos a ver a Beethoven. Claro, luego ya veo, pues. A la primera que le sacan a la mujer. Y la mujer se quería que lo hacíamos porque dice, así no se aprovechan de mí. ¿Qué cojones? Aprovechamos que... Era la tapadera. Era la tapadera, ¿entiendes? Teléfono. Esto separaba